sé decir el amor con palabras. Yo te avancé la noche que me mirabas. Ay. ¡Sacude! Pensándote todos los días, queriéndote, amándote, tú sabes que eres mi alegría. Queriéndote, queriéndote, pensándote todos los días, queriéndote, amándote, tú sabes que eres mi alegría. ¡Llévalo! Qué lindo fue descubrir el sol de tu boquita. No sé decir el amor con palabras. Yo te avancé la noche que me mirabas. ¿Sabes quién sigo? ¿Sabes quién sigo? ¡Paisaje! ¡Fuero! ¡Ay! Queriéndote, pensándote todos los días, queriéndote, amándote, tú sabes que eres mi alegría. Queriéndote, queriéndote, pensándote todos los días, queriéndote, amándote, tú sabes que eres mi alegría.